firma electrónica. A pesar de que la firma electrónica es relativamente nueva y su regulación aún no es la adecuada en nuestro país, existen varias formas de usarla. En el artículo 16 del CFF nos menciona que cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, estos deberán ser digitales. Asimismo, el artículo 18 de la misma ley menciona que toda promoción dirigida a las autoridades fiscales deberá presentarse mediante documento digital que contenga firma electrónica avanzada. Y por último, el artículo 31 de la citada ley establece el uso de la firma electrónica avanzada en la presentación de solicitudes en materia de registro federal de contribuyentes, declaraciones, avisos e informes. Los documentos digitales dirigidos a autoridades fiscales deberán contener el nombre de denominación o razón social, el dominio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, la autoridad a la que se dirige, el propósito de la promoción y la dirección de correo electrónico. ¿Qué pasa cuando un documento no cumple con todos los requisitos? Cuando un documento no cumpla con todos los requisitos establecidos, la autoridad le notificará mediante correo electrónico al contribuyente el dato omiso, quien deberá proporcionarlo en un plazo de 10 días, y en caso de no hacerlo, la promoción se considerará no presentada, así como cuando no manifieste la dirección de correo electrónico. Sin embargo, los contribuyentes de menor capacidad económica no estarán obligados a utilizar los documentos digitales previstos en este artículo. En estos casos, las promociones deberán presentarse en documento impreso y estar firmadas por el interesado. ¿Qué es la firma electrónica? La firma electrónica no se trata de nuestra firma personal digitalizada o escaneada, sino que consiste en la aplicación de una serie de conceptos matemáticos por medio de los cuales se puede incluir en nuestros documentos electrónicos un conjunto de datos en forma de claves que garantizan la efectividad de la transacción y brindan seguridad a las partes involucradas. La firma electrónica es de particular importancia para la simplificación y agilización de las transacciones comerciales y de la administración pública. ¿Qué nos permite la firma electrónica? Pues la firma electrónica nos permite la identificación de la parte o partes firmantes, es decir, quién ha generado o aceptado el documento firmado. La firma garantiza que el firmante o los intervinientes son quienes dicen ser. La autentificación del contenido. Esto es, el contenido del documento se almacena o se recibe íntegramente y sin modificación alguna. El contenido del documento electrónico firmado no puede ser alterado. La confidencialidad, ya que el contenido, al estar cifrado, solo puede ser conocido por el firmante o por aquellos a quien el firmante autorice a acceder al documento. El contenido del documento electrónico firmado solo será conocido por quienes estén autorizados a ello. El no repudio entre las partes. Puesto que se garantiza que el firmante o las partes firmantes son quienes dicen ser, ninguno de ellos puede negar haber firmado, enviado o recibido el documento. ¿Con qué características cumple la firma electrónica? Pues la firma electrónica cumple con las características de una firma autógrafa, con la ventaja de hacerlo a través de medios electrónicos con seguridad técnica y jurídica, o para expresar la aprobación de su contenido. ¿Qué nos garantiza este mecanismo? Pues nos garantiza la identificación entre partes, autentificación del contenido, integridad del contenido, confidencialidad. Garantiza que ninguna de las partes puede negar haber enviado o recibido el mensaje. ¿Dónde podemos aplicar la firma electrónica? Pues la firma electrónica la podemos aplicar en contrataciones electrónicas, en la relación con la administración, la podemos aplicar en historia clínica única electrónica, en la compra y venta de pagos por internet, La podemos aplicar en los votos electrónicos, dependiendo del tipo de organización que implique. Todo tipo de actividad electrónica que requiera identificación y certificación de cualquier tipo de documento, entre los cuales podemos encontrar dictámenes profesionales, documentos públicos, entre otros. ¿Pero cuáles son las ventajas de la firma electrónica? Nosotros podemos agilizar el proceso, mejora y asegura la gestión documental, facilita la autentificación, facilita la consulta, forma un ambiente de gestión de manera segura, utiliza certificados emitidos por otras dependencias como el SAT, pero así como existen ventajas, también existen las desventajas, en las cuales podemos saber que es recomendable para la gestión de datos administrativos o transacciones. Los actos de autoridad siguen requiriendo firma autógrafa, pues la legislación solo reconoce los actos administrativos respaldados en documentos electrónicos. El alto costo de la tecnología para la elaboración de firmas electrónicas confiables. A la vista de lo expuesto, creemos que es necesaria la utilización de la firma electrónica, ya que el mero uso de la firma digitalizada presenta dificultades respecto a su validez jurídica y, por tanto, su aceptación por los destinatarios. Además de que la firma electrónica puede emplearse en combinación con la firma digitalizada, ya que la firma electrónica permite el cumplimiento de la legislación vigente de documentación clínica, registros telemáticos y protección de datos. ¿Y cómo considera la firma electrónica? Consideramos que es definitivo el empleo de la firma electrónica, ya que es un instrumento de inminente implantación en los sectores públicos y privados como método de comunicación segura de cualquier tipo de documentos, toda vez que se restringe su acceso no autorizado, identifica a su firmante e impide la alteración de su contenido.